Me extraña. Ya tu cara me lo dice y yo sé que lo sabes. Que no puedes apreciarme porque ya no estaría ahí. Así de fácil, ya no estaría ahí. ¿Qué será de ti? Un infeliz. Después de tu pérdida, ahora te das cuenta de tu realidad. Que sin mí no eres nada. Sientes como basura, ahora sí no cabe duda de que en tu vida yo era la dura. Pa, sé que extraña la noche de travesura. Pa, poder tocarme sin ninguna censura, mi hermosura. Y pensar. Mucho que te lo dije, pero mucho que te lo advertí, que te pusiera pa' mí. Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir. Tanto que te lo dije, vida, pero tanto que te lo advertí, que te pusiera pa' mí. Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir. Todas las veces que fallaste, yo lo sé. Todas las veces que me fuiste infiel, también sé que de mi cuerpo sigue teniendo sed. Pero tenerme como me tenía, ahora se quedará en fantasía. Tanto que tu madre te lo decía, valora a esa niña, que algún día la puedes perder. Y pensar que tuviste que perder para aprenderme a valorar. Pero ya no hay nada que valorar. Tan cerca que estuve y ahora que me ofreces hasta las nubes, ya yo no quiero nada. Los panas te ven y te dicen, lamento tu pérdida. Mucho que te lo dije, pero mucho que te lo advertí, que te pusiera pa' mí. Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir. Tanto que te lo dije, vida, pero tanto que te lo advertí, que te pusiera pa' mí. Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir.